Yo tenía una experiencia de trabajo con otros proyectos en conjunto, pero esta era la primera vez que trabajaba con alguien que no conocía. Entonces, sí fue una situación de que cada uno asumió su postura, yo como, digamos, extranjero como, y Gonzalo como local, en el sentido de que me dejé llevar en cierta forma por lo que decía Gonzalo y bueno, y por los intereses que yo le contaba, ¿no? Y él en cierta forma traducía esto en qué es lo que podíamos hacer. Bueno, lógicamente lo íbamos discutiendo, pero al desconocer uno tiene que poner, creo, cierta confianza en el otro, que sí conoce el sitio donde se va a trabajar, para hacer esto abarcable y poder trabajar en una forma práctica que sea razonable, ¿no? Digamos, lo que tiene en particular, una de las cosas que a mí me llamó la atención de Quito es la gran diversidad, ya sea bueno, cultural como geográfica. Entonces, si bien nosotros abordamos sobre nuestro trabajo, abordó este punto, sí teníamos que ser muy concretos en qué era lo que íbamos a fotografiar y cómo íbamos a hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo me dejé guiar bastante por por lo que Gonzalo conoce de su país. El trabajo surgió de que en presencia, o digamos, de esta gran diversidad, que bueno, obviamente Gonzalo es consciente, yo tomé realmente conciencia al estar ahí, realmente sabía que bueno, la cultura ecuatoriana digamos, combina muchos aspectos de cultura local e hispánica. Bueno, quedan muchas riquezas también dependiendo de qué parte de Ecuador uno vaya. En particular, nosotros no nos queríamos centrar solamente en la ciudad de Quito, sino trabajar en la ciudad y en sus alrededores, que implicaría que íbamos a empezar a tener contacto con esta, o más presencia de esta diversidad. Entonces, decidimos realmente trabajar sobre ese punto, creo que fue una de las bases, que no es fácil, ¿no? Digamos, para condensarlo un trabajo en un mes, y esto es lo que decía de la parte ambiciosa del proyecto, digamos, recorrer lugares en los alrededores de Quito o distintas provincias, por ejemplo, también trabajamos en la parte del oriente, más en la selva. Realizamos varios viajes y básicamente abordamos lo que serían tres grandes temáticas, que fue el paisaje urbano, el paisaje más tradicional, si se quiere, digamos, trabajando sobre la geografía en particular, y algunos aspectos de la cultura popular, si se quiere. En eso, por ejemplo, yo estuve trabajando, bueno, Gonzalo también, pero principalmente yo me sentí más fascinado, un poco atraído por estos monumentos que hay en la mayoría de los pueblos que representan figuras o productos de cada localidad, ¿no? O rasgos característicos, no sé, por ejemplo, está el monumento al Diablo Huma, a la fritada anteña, a la naranjilla, que es, bueno, producto de esa zona, al papagayo. Digamos, hay como una gran diversidad que creo que es lo que refleja de esta también diversidad cultural que hay en Ecuador, que fue lo que a mí un poco me atrajo. Y estos series de monumentos son un poco como el índice de lo que hay detrás, ¿no? En cuanto a la mecánica del trabajo, algo que fue importante y un poco tiene que ver con el medio que trabajamos, la fotografía, nosotros como herramienta de diálogo con Gonzalo empezamos a utilizar el Google Earth, ¿no? Esta cuestión de mapas digitales donde uno incluso puede tener acceso a imágenes que gente cargó previamente, como para, digamos, dentro de estas grandes posibilidades que teníamos en un principio, yo pudiera tener una idea más concreta de lo que él me estaba diciendo y de lo que abordaríamos, no tener como una referencia visual. Y eso creo que terminó siendo también una herramienta importante que decidimos incluir en el proyecto final, ¿no? Esta cuestión de mostrar el mapa como o los recorridos que hicimos como un mapa del Google Earth, que es bueno, parte de la presentación que va a estar en la exposición.